Gracias por estar aquí. Buenos días, Silvia. Buenos días a toda la audiencia. Qué mano calentita que tenés. O yo soy una chuchada, o es acá hay energía, dice Cristina. Un placer de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. El placer es nuestro. Y muy agradecida también. Y muy entusiasmada por todo el interés que se ha, que ha despertado en el público en general. Sí, sí, sí, sí. Y también, la verdad que nos ha superado todas las expectativas. Sobre la charla que viene a realizar el licenciado Víctor Morales, así que esperando con muchísimo entusiasmo la llegada a la provincia. Recordemos que él se viene a brindar una herramienta muy, muy, muy interesante para todo, público en general. Y lo bueno es que se ha entusiasmado un sector que nosotros queremos que se entusiasme, que es el sector profesional. Y sobre todo el área de la salud. Es justamente, esto es no es tan difícil ni es tan... Es para toda, para Doña Rosa, para todas las personas que queremos conocer y aprender realmente cómo nuestro cuerpo emocional puede influenciar en nuestro cuerpo inmunológico. Entonces, en el sistema inmunológico, lo importante es, el licenciado nos va a dar las herramientas para saber cómo nuestro cerebro aprende y cómo reaprende, porque el último descubrimiento también, digamos, de esta época, que es un descubrimiento muy grande, hay descubrimientos científicos que nos avalan de que el sistema inmune se puede condicionar. Antes se creía que era el sistema nervioso central solamente que podía recibir condicionamiento. Ahora no, ahora podemos, ahora entendemos y tenemos las herramientas para conocer que el sistema inmune puede condicionarse para una mejor calidad de vida. Y hoy contaba más temprano en el programa esta buena noticia de que los rusos han descubierto, digo, más de lo mismo que nosotros lo sabemos, que se puede reprogramar el sistema inmunológico, por supuesto, con frases, no, que se puede reprogramar el ADN con frases y con sonidos. Y dije yo, wow, me acordaba de Víctor Morales, me acordaba de todo esto que hoy la ciencia lo está tomando. Justamente, hoy la ciencia está en... Hay un nuevo paradigma científico, sí, donde se sabe y ahora hay herramientas para... poder lograr la paz integradora de nuestro sistema, que sobre ese tema es el que viene a hablar el licenciado Víctor Morales, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que la mente, las emociones y el cuerpo no están separados, sino están interrelacionados entre sí. Uh-huh. Por lo tanto, es el saber manejar, ¿no es cierto?, a través de distintas herramientas, como vos decías, sonidos, ejercicios, y poder lograr incluso mejorar nuestra salud. Quiero destacar algo muy importante. Vos trabajás con... haces reiki, decir sanación. No, terapeuta, soy terapeuta. Sos terapeuta floral, floral. Sí, sí. Bueno. Y el día que yo te conozco aquí en la radio me decís, para mí esto, o sea, fuiste y descubriste una herramienta maravillosa como para sumar. Para sumar, justamente. Para sumar a esto. Y me encantó, sí, sí, decirlo. O sea, es algo novedoso, pero un poco más para ampliar esto que nosotros estamos necesitando a medida que evolucionamos, ¿verdad? Por supuesto, sí, sí, sí, sí. Es el, por eso, es el esta experiencia maravillosa de redescubrirnos, uh-huh, y de saber que nosotros también somos los que pensamos, que nosotros podemos reaprender, no solamente educativamente, a nivel de un aprendizaje, sino también de hacer que nuestros sistemas reaprendan. Uh-huh. Bien. ¿Sí? Eso es lo maravilloso. que podamos también, se ha descubierto que a través de todas estos cambios, digamos, de condicionamiento del sistema inmune, ha sanado gente de grandes enfermedades, de enfermedades terminales. Claro, qué lindo. Porque el sistema, el sistema emocional libera sustancias químicas que pueden ser nocivas para nuestro sistema inmune. Entonces, la idea es revertir. Uh-huh. Alguien me preguntó a raíz de esto, que yo dije, bueno, tenés que ir a la charla, llévate la invitación, tenés que estar allí, sí, el próximo 19. Es gratuita, es el gratuita. 19. Y ahí te puedes sacar las dudas. En el hotel provincial. Eso es importante. A las 19... No, perdón, el 19 a las 21. A las 21 horas en el Hotel Provincial, es gratuita. Ahí el licenciado, que es tan generoso en todos sus conocimientos, les va a dar toda la información necesaria. Pero me preguntaban, ¿esto es algo similar a la biodecodificación o la decodificación? Puede ser similar, lo que pasa es que esto está unido a la ciencia, ¿verdad? Claro. Conocer cómo funcionan los sistemas, nuestro cerebro. En fin, que ya nos hemos olvidado de cómo funcionan. Entonces, por eso digo, es un reaprender y un redescubrirnos internamente. Claro. Que muchas veces las cosas están dentro de nuestro mismo organismo, la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida. Qué lindo, qué maravilloso poder decir, a ver, quiebro con esto que viene de generaciones, porque... Incluso, sí, de generaciones. Hay veces que se cree que la ciencia nos ha convencido de que hay enfermedades hereditarias, que sí, hay, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco como que este concepto, el programa de PIP, viene a romper con esto, ¿no? Por supuesto, viene a romper, y entonces saber que a través, mediante la paz, pero no la paz de estar horas y horas meditando, sino la paz interna nuestra, de nuestro sistema, conocer cómo funcionan los mismos, también nos va a dar las herramientas necesarias para poder mejorar la salud. Somos un gran laboratorio. Porque el programa EPIP es el poder integrador de la paz, eso, por eso vos de decís. De la paz de nuestros sistemas. Ahí está. De nuestros sistemas, bien. El sistema endocrino, el sistema inmunológico, eso es la neurociencia, el sistema de mental, físico y emocional. Uh-huh. Que tanto se habla. Sí. Pero es poder conocerlo y poder tener herramientas para poder nosotros en nuestra casa aplicarlo diariamente. Por eso es algo muy simple, sencillo, pero que se ha descubierto científicamente, está avalado, claro, científicamente. Eso es lo importante. Hay un despertar de conciencia y que podemos mejorar la calidad de vida, no solamente de la alimentación, sino también de la vida interna de nuestros órganos. Claro, sobre todo eso, sobre todo eso, lograr que los órganos estén cada uno en su lugar. Y por en eso, armonía. Por eso paz. Por eso. Claro, por eso paz. Bien, estábamos intentando comunicarnos con Víctor Morales y, bueno, no hemos obtenido... En la mañana de hoy debe estar un poco corto de tiempo, no sé si podamos lograrlo. Igualmente... Vamos a estar recordando en la semana, y por ahí lo dejamos también inclusive para un día en la semana, si podemos insistir antes del viernes, pero la idea es que ustedes se agenden la fecha. Próximo 19 a las 9 de la noche, no se queden con las ganas, acérquense más. Aquí en la radio pueden venir a partir de las 20 si quieren, 19, ya estamos aquí como para retirar su invitación quienes todavía no la retiraron, o se ponen en contacto con Gabriela o Cristina, que están a cargo de esto, que parecía un poco un sueño alocado traerlo a la provincia, ¿verdad? Porque Víctor es sanjuanino. Sí, es sanjuanino y bueno... se nos estaba yendo de las manos, sí, cada sí. vez está haciendo más trabajo, disertando en el Uruguay, en distintos lugares, entonces era un proyecto que comenzó muy personal y luego se fue ampliando porque hay mucha gente interesada, entonces, bueno, traerlo acá y hacer los cursos y luego hacer la capacitación nos va a ayudar mucho, y tenerlo acá en San Juan. Antes de, como me dijeron, antes de que se lleven a Latinoamérica y después nos cueste más traerlo. Justamente. Desde allí. Entonces, sí, que deje estas herramientas aquí y que nos dé la posibilidad de, bueno, empezar a hacer camino desde este lugar y sentir que podemos evolucionar hasta en los problemas de salud. ¿Por qué Por no? supuesto, claro que sí. Porque hemos venido para ser sanos. Es que sí, lamentablemente, las emociones, los problemas, el estrés, todas estas cosas condicionan que uno vaya desmejorando cuando deberíamos ir evolucionando para mejorar cada día. Yo leía el tema de la técnica o las técnicas que él realiza, dice, desarrollos del proceso de bajada de frecuencias, relajación muscular y sensación y percepción de las ondas, trabajo en colchonetas o sillas, según sea más cómodo, la transformación del pensamiento y creencias. Todo esto es lo que él va realizando a medida que va haciendo los talleres, ¿verdad? Y luego la capacitación para ser también pionero en San Juan, en una apertura, uh-huh, no solamente mental, sino también personal de cada uno de las personas, mental, emocional. Y emocional, perfecto. Sí. Bueno, esto se viene el próximo 19 de junio a las 21 horas en el Hotel Provincial, para quienes estaban preguntando, en Ignacio de la Rosa 132 Este. Las encuentran en Facebook a cualquiera de las dos, o directamente, y lo más fácil, los celulares. Sí, perfecto. Los celulares 264-03-4396 o 264-03-4395. Allí a Cristina o a Gabriela Gómez, cualquiera de las dos puede saldar la duda que tengan, pero lo ideal es que primero que nada se acerquen el próximo 19, y esto continuaría, por supuesto, luego se sumaría la gente a esta experiencia que decía, para los próximos talleres, pero ahora es gratuita y tienen que vayan con ciertas dudas y claro, que les pueden, que van a ser respondidas por el licenciado, que es especialista en el tema. Perfecto. Bien, no sé si querés agregar algo más acerca de esto, Cristina, que ustedes lo pudieron vivenciar, ¿cierto? Claro, vivenciar. Y además queremos agradecer también, ¿no? El interés despertado, la gente que se ha sumado a esta maravillosa experiencia y a este primer paso que sería del desarrollo y del conocimiento de las neurociencias y cómo funcionan y cómo trabaja todo esto en nuestro cuerpo. El programa EPIP. Estoy mirando y paz integrada. Es el programa, es lograr la paz integradora de nuestro sistema. Ay, lo decís de esa manera y hasta es como que uno siente un gran relax, Digo, no podemos comunicar. Gracias, Gaby, una genia. Gaby está atenta siempre, Dice, me envía por WhatsApp una bienvenida que le han dado en un medio gráfico, lo están publicando, porque el licenciado, bueno, está en Corrientes en este momento. Ahí está el motivo por el cual no puede contestar nuestro llamado. Así es que le estaremos dando la bienvenida y esperemos que así va a salir en todos los medios gráficos también aquí en San Juan el próximo. Bien, usted quiere agregar algo, Alejandro, desde allí, ¿verdad? Los programas EPIP tienen un símbolo que es este. EPIP es un puño, y este puño significa que pienso, siento, digo, hago e imagino lo mismo. Si logramos esto, podemos experimentar el poder integrador de la paz. Nos estábamos olvidando del puño. El día que las conocí, ustedes me hablaron del puño. Y es real, como para no olvidarnos. El puño. Cuando logremos eso, vamos a lograr muchas cosas con nuestra vida. Y que hemos venido para ser sanos. Sí, sí, sí. Pero las adversidades, los problemas, las situaciones, las emociones también, los odios, las broncas, la ira, el estrés. Hay tantas enfermedades en esta época que las ocasionamos el hombre mismo. Nosotros mismos vamos, claro, ocasionando, vamos ocasionándonos todo. El deterioro. Ya, y somos cada vez más conscientes de esto, que cuando de repente escuchamos a alguien, sobre todo mayor, una persona mayor que dice, ay, ¿por qué Dios me mandó esto? Uno se queda como con una actitud de respeto escuchando, porque a veces el decirle a lo mejor le complica un poco su historia. Y si Dios, es muy mayor, Dios no nos manda nada. Dios es amor, Dios es luz, Dios es la vida, es el despertar. Dios es todo, sí. Dios es ese sol maravilloso que hoy alumbra. Es este aire de San Juan, el aire que podemos respirar y entonces, sentir. Dios no nos manda nada. Sí, nada. Dios nos da la posibilidad de reaprender. No nos manda nada negativo. Nada negativo. Nos manda todo positivo. Y si algo salió como pensamos que no, ni lo imaginamos que podía salir, y creemos que es negativo, no lo es. Hay una señal de que podría haber pasado algo peor. Exacto. Entonces siempre estemos atentas a las señales que nos manda el universo, que nos manda Dios. Ahora, con esto, porque fíjate vos, que yo arranco el programa hoy hablando de que hay tips o que podemos lograr trabajar con la mente para calmar y demás, la mente, acallarla, que con la meditación logramos esto. Pero lo que trae el licenciado es como decir, bueno, los órganos también tienen que estar en armonía. Entonces, qué maravilloso viene a completar todo lo que realmente esto venimos trabajando. Es como toda la parte espiritual apuntalada desde la parte científica. Sí, sí, sí, sí. Eso es lo interesante de este tema. Hemos trabajado, todos los que tenemos un camino espiritual, hemos aprendido meditaciones, reiki, en distintas disciplinas. Pero esto es unificar a través de la ciencia. Claro. Y es lo que lo hace mucho más importante todavía. Así es que te agradezco mucho, Cristi, el que hayas estado aquí, y te quiero comprometer, no sé cómo van a andar los tiempos del licenciado para el próximo sábado, porque él viene el viernes, va a dar la charla, no creo que se vaya a primera hora. No. Entonces, no, vamos a tratar de que esté acá. Y me encantaría. Pueda él tener una comunicación con toda la audiencia, ¿verdad? Pero en vivo, no lo en quiero vivo. Llamar por teléfono. No, quiero, no, no. Ya en que está vivo. En San Juan, y que me cuente cómo fue esa experiencia de la noche, y que además, para quienes por X motivo, principalmente de salud, quizás no pudo llegar, porque hay mucha gente que ha consultado y ya ha retirado su invitación. Pero por X motivos no pudo llegar, que llegue a través del programa, preparando y programando ya los talleres en sí. Entonces, por eso me gustaría que viniese el sábado, como para ampliar un poco más. Va a ser un placer, ¿sí?, traerlo. Y bueno, para nosotros un placer recibirlo. Sí, de corazón. Sí, quiero vivenciar este momento con ustedes, acompañarlas, porque es un momento de cambio. Estamos en un gran cambio. Realmente. Y en la provincia se están evidenciando mucho. Sí, sí, sí. Eso es importante. Sí. Y me interesa esa visión que él pueda ya haber formado, inclusive porque viene viajando también, y tiene mucha sabiduría exquisita desde la parte científica. Entonces, eso es lo que quiero ver si podemos aunar. Perfecto. Al aire. Sí, por favor, no me faltes vos, porque venís con la parte espiritual. Entonces, que él lo trae en las dos, ¿verdad? Sí, él viene haciendo un camino interesante en esto. Sí, perfecto, sí, sí. Primero se inicia con eso, con el camino espiritual. Y luego se fortalece. Él fortaleció con su profesión, sus estudios, su experiencia, a través del estudio científico que ha realizado, y la formación que él posee, ha unificado la ciencia con la parte espiritual, que mucho tiempo estuvo disociada. Sí, sí, sí, tal cual. Así es que bueno, ya está hecha la invitación. Voy a destacar esto, que es el 19 de junio a las 9 de la noche en el Hotel Provincial Ignacio de la Rosa 132 y que es gratuita. tal cual, completamente gratis la charla, de ahí en más van, se sacan todas las dudas y estamos seguras que se, quien lo siente, que van a ser en su gran mayoría, se van a anotar para poder concretar estos dos talleres. Y luego está la carrera. La carrera, si lo sienten, sí, más todavía. Maravilloso. Sería maravilloso. Gracias, Cristi, de corazón. Bueno, gracias a ustedes por habernos dado este lugar y poder haber transmitido todo esto al público, a la gente, a la audiencia, y bueno, darle una herramienta más a nuestra sociedad. Así a es. Toda la gente que podemos, que se puede, siempre que se puede mejorar la calidad de vida, se puede mejorar también la salud. Sí, sí, sí, sobre todo eso. Que todos podemos. Así es. Un saludo especial a Gabriela y muchas gracias. Y las espero el sábado por aquí. Coordinamos el horario en la semana, pero sí, sí, las espero no. por va aquí. Va a ser un placer, sí. Gracias. Ahí estábamos. En Corrientes se encuentra el licenciado Víctor Morales y el próximo sábado estará aquí en el programa, pero el viernes no se pierdan esta charla. Gracias.